cara al derecho. Están cogiendo ahora la juventud que habla al derecho. Una pelada me dijo anoche, si me da 20 yo se lo pongo. También me dijo, a mí me gusta que con mañita me hagan la mine. Como es de bueno que por el culo buchito de spa me haga el pipí. Todas las noches y de mañana allá en el baño yo me hago la paja. Pues tengo un novio que es tan huevón que a ese pobre ni se le para. Todas las noches y de mañana allá en el baño yo me hago la paja. Pues tengo un novio que es tan huevón que a ese pobre ni se le para. Pobrecito. Maña que soy señorita, me aseguraba la muy gran puta, pero muy pronto me di de cuenta que era más ancha que boquetúnel. Usted me gusta por el tomín, que es tan grande como el del burro. Camine pues y no pierda tiempo, que ya me pica hasta el ojo el culo. Pero conmigo se jodió la chica, porque yo tengo compadre un chimbo, que es estándar en cualquier parte y se acomoda con cualquier chimba. Pero conmigo se jodió la chica, porque yo tengo compadre un chimbo, que es estándar en cualquier parte y se acomoda con cualquier chimba. Eso es así. Conmigo se jodió la chica, porque yo tengo compadre un chimbo, que es estándar en cualquier parte y se acomoda con cualquier chimba. Pero conmigo se jodió la chica, porque yo tengo compadre un chimbo, que es estándar en cualquier parte y se acomoda con cualquier chimba.